Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, tal y como nos dicen nuestros amigos los hormigones. Ya sabéis, si queréis escuchar buena música con letras interesantes, loshormigones.com. Bueno, un día más nos hemos juntado, no los de siempre, porque está Javier Pelio y como siempre técnico de sonido, José Antonio Naz y yo misma para todo lo demás, pero esta vez en la viñeta tampoco hemos contado con Gobal. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a tratar de un maravilloso libro publicado por Mongolia y... Para hacerle más promoción y porque la viñeta también tiene sus connotaciones artísticas y está muy bien, y satíricas, está muy bien, hemos puesto la portada del libro, que es Por la gracia de su católica majestad, el poder de la Iglesia en España. Bueno, el libro es de Isabel Herreros y en la portada ya veis que se trata de un... Bueno, es un poco parodia a un cardenal que emula al Rey de Oros, porque la Iglesia en España, bueno, en todo el mundo, pero desde luego en España se ha especializado en arrimarse muy bien al Rey de Oros, a Don Dinero, tanto en el preconstitucionalismo como en el constitucionalismo, porque la verdad que en ese aspecto les va de maravilla. Así que de eso va a ir el programa de hoy, del poder de la Iglesia en España. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Buenos días. En efecto, hoy dedicamos el programa a comentar el libro Por la gracia de su católica majestad, el poder de la Iglesia católica en España, que recoge toda una serie de artículos publicados por Isabel Herrero en la revista Mongolia. El autor, periodista con una pluma ágil y de gran calidad de expresión, y además con contenidos perfectamente contrastados e investigados. Es decir, que son muy, muy didácticos y muy interesantes. Isabelo es también presidente de la Fundación Manuel Azaña, formó parte de la dirección de Izquierda Unida como representante de Izquierda Republicana y mantiene su compromiso por la democracia y la república a lo largo de toda su vida. Con él vamos a intentar ofrecer una muestra que, aunque pequeña, puede dar una buena idea de la realidad del poder de la Iglesia Católica en nuestro país. Bueno, muy buenas, Isabelo. Muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo, que eres un hombre muy ocupado. Bueno, siempre encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ya ha comentado José Antonio que eres el presidente de la Fundación Manuel Azaña. Por lo tanto, eres un gran conocedor de su obra y de su continuada actividad política y social. ¿Crees que era cierta la afirmación de Manuel Azaña en 1931, España ha dejado de ser católica? ¿Crees que se podría haber repetido una frase similar en el 78? Y ahí me quedo. Y aquella frase muy utilizada después de manera virulenta contra la República está en el contexto es el discurso que hizo Manuel Azaña en las Cortes Republicanas en 1931 en defensa del artículo 26, que no hacía otra cosa sino llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Y la República se declaraba pues, un Estado laico. Y bueno, pues asumía todos los compromisos de manera plena, particular, en todo lo referente pues, a la educación. A la educación, a la cultura, y si en 1931 España era ya un país bastante secularizado, donde el pensamiento católico pues había dejado de tener solvencia, ya no había pensadores católicos, ni la gente seguía al pie de la letra, sobre todo en las grandes ciudades, los dictados y preceptos de la Iglesia Católica. Si eso era cierto, en 1931, pues unos cuantos años, más de 90 años después, en 2024, España es un país todavía mucho más secularizado. De manera que, por utilizar algunos datos, de cualquier sondeo, del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, pues, datos que maneja hasta la propia Iglesia, más de la mitad de los matrimonios actualmente son civiles. Apenas un 30% de los que se declaran católicos dicen cumplir con sus obligaciones. En fin, y así podríamos seguir con una serie de elementos que nos darían pues esa imagen de un país modernizado que ha superado pues esa lacra, ese control de las conciencias y de la cultura y la educación por parte de la Iglesia Católica. Lo paradójico es que siga manteniendo el poder que tiene en muchos ámbitos, como podemos ver ahora a continuación. Sí, pero precisamente, Isabelo, has comentado la educación, precisamente sobre la educación, lamentablemente tienen bastante control, ¿no? Eso, que te quiero decir, o sea, sí que la sociedad está secularizada, pero realmente yo creo que ahora, o por lo menos igual porque yo estoy viviendo ahora mismo en Córdoba, se percibe una criptoconfesionalidad muy alarmante. O sea, yo no sé si por el folclore costumbrista de las procesiones, todo esto, pero está bastante presente el tema católico. O sea, en los callejeros. No hemos superado las festividades, claro, eso viene del concordato, ¿no? Pero es que te quiero decir, en España solo celebramos santos y santas y vírgenes, y que es como, o sea, no sé, yo no veo mucha evolución. O sea, cuando has dicho que en el 31 estaba la sociedad bastante secularizada, pues la verdad es que yo ahora, en algunos aspectos, sí estará secularizada, pero en otro realmente, por lo menos de cosmética, ¿no? Sí, quizá en Andalucía se percibe más todo el aspecto folclórico de las manifestaciones religiosas. Pero esto tiene que ver con una transición muy mal hecha y con un mantenimiento de privilegio de todo tipo por parte de la Iglesia Católica y fundamentalmente en la cuestión educativa. La cuestión educativa... se establecieron unos conciertos durante el gobierno de Felipe González por parte de un ministro llamado Maraval con la Iglesia Católica. No fue con la Iglesia Católica exactamente, se habló de conciertos con entidades privadas en materia educativa porque se ampliaba el periodo educativo obligatorio y en ese momento pues el Estado decía que no podía asumirlo. No tenía escuelas suficientes y llegó a esos acuerdos que eran provisionales hasta que el Estado pudiera hacerse cargo. Pero esos conciertos se han convertido en algo permanente, no se ha dado marcha atrás y han seguido creciendo de manera bastante alarmante. O sea, de eso queríamos hablar más adelante, lo he metido. Sí. Pero planteábamos la cuestión, ¿cómo es posible que en el 31, cuando se plantea la República viniendo de una monarquía como la de Alfonso XIII y con todo esto, se pudiera decir eso de España dejado de ser católica y en el 70, en el 78 no aparece por ninguna parte de esa manera en la Constitución que se hace en esa época ni se ve así, ¿no? Quiero decir, ahí claro, ha pasado lo que ha pasado durante los 40 años anteriores y todo eso, ¿no? Lo que ocurre en 1978 es que, en algunos textos se dice que España es aconfesional, pero en realidad en la Constitución de 1978 apenas hay una mención, en el artículo 16, donde se dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y luego a continuación dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero luego dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, esto que es indignante, pero es una cosa muy breve que no obligaba en realidad a nada. Lo que no se sabía en ese momento es que en secreto se estaba negociando un nuevo concordato. Y ese concordato pues se firma en Roma por parte del gobierno español, tal Marcelín Oreja, que entonces era el ministro de Exteriores, la UCD, y se firma con unas cortes ya disueltas, con un gobierno en funciones y sin dar cuenta al Parlamento. Y luego después, aquello se hace de esa manera, la oposición no plantea la derogación, en fin, si lo hacen es con la boca chica, y se perpetúa o se consolida pues ese nuevo concordato de 1979 que se hizo de espaldas, en secreto y de espaldas al Parlamento. Y esos acuerdos España-Santa Sede pues consolidan todos esos privilegios en materia de educación, en materia económica y un largo etcétera. Esa es la situación jurídico-política. Ahí también hay, por seguir cronológicamente, cuando se plantea, tienen una serie de artículos en este libro en el que habla en un apartado la Iglesia contra la República y el botín tras el golpe. ¿Unas notas sobre eso para que los oyentes lo entiendan? Sí, el gobierno de la República durante la guerra crea una junta de protección del tesoro artístico, una junta de incautación, y la verdad que un trabajo que está reconocido por cualquiera que no sea un fanático, está reconocido por todo tipo de estudiosos, de investigadores, de historiadores. Fue un trabajo patriótico, muy solvente, de una gran altura técnica, y se salvó pues la inmensa mayoría del patrimonio histórico, no solamente público, sino de la Iglesia, de particulares, y un largo etcétera. Una vez terminada la guerra, los cuadros del Museo del Prado estaban fuera de España, como es conocido, se retornan y se entregan al gobierno franquista el gobierno franquista toma posesión de todos estos bienes, no solamente los que estaban fuera, sino todo lo que estaba dentro en España, que se había protegido. Y ahí viene un reparto del botín que es una cosa, la verdad, que al día de hoy pues no sé cómo calificarlo de otra manera sino como reparto del botín de guerra. Entonces, y digo reparto del botín porque no hay, si la Iglesia podía reclamar algunos bienes que ya estaban en catedrales o en instancias religiosas, pero además de lo que acredita que estaba en dependencias religiosas, le entrega en depósito nada menos que, está documentado más o menos unas 2.040 obras, cuadros, en fin, esculturas, de gran valor artístico, y muchas de estas obras pues eran propiedad de republicanos que estaban o bien en el exilio, o bien en la cárcel, o bien fusilados. Esa es la eso se lo ha quedado la Iglesia Católica, como otros personajes, apareció por ahí, está documentado, que aparecían pues falsos marqueses, marquesas, a reclamar presuntos bienes que decían que les habían robado, pues hacían grandes exposiciones en dependencias en fin, de museos o naves, donde pues esta gente que se consideraba, en fin, decían que le habían robado, pues iba allí y sin acreditar demasiado, pues salía, en fin, por la puerta con cuadros, con esculturas, etcétera, etcétera. Y lo que sorprende es que una entidad que apenas prácticamente existía, como es el Opus Dei, que apenas existía antes de 1936, pues el franquismo pues le hizo entrega pues nada menos que 320 piezas de gran valor, entre ellas pues 80 cuadros, en fin, de grandes, vamos, de firmas muy relevantes de los siglos XVII, XVIII y XIX. De manera que eso no tenía ningún tipo de acreditación jurídica y se produjo ese reparto, no solamente a los Opus Dei, sino a algunas otras entidades y, como digo, algunos particulares que no tenían, no tuvieron que justificar mucho. Sí, y claro, todo esto en parte, lógicamente, por todos los servicios previos, como tú comentas también, ¿no? Por todo el trabajo que había hecho contra la República y a favor del golpe, ¿no? Sí, efectivamente, pues es uno de los... la Iglesia Católica legitima desde el primer momento la sublevación contra el franquismo, digo, contra la República, y tuvo una intervención pues muy, muy directa en la legitimación del golpe militar y la posterior represión. Bueno, vamos a retomar, Isabel, un poco el tema de la Constitución que has mencionado antes, porque la frase «el Estado español no tiene ninguna religión oficial» para algunas personas deja clara la confesionalidad. Pero para otros autores, como por ejemplo Gregorio Morán, Gonzalo Puente Ojea o Jesús Infante, amarra el nacionalcatolicismo por la confirmación de la alianza de la cruz y la corona. ¿Tú qué es lo que piensas al respecto de esta supuesta confesionalidad reflejada en la Constitución? Bueno, vamos a ver, no se dice de manera explícita, pero utilizando un término religioso, obras son amores. Lo que se ha venido produciendo es la consolidación del Estado confesional o la ratificación del Estado confesional franquista. Es decir, bueno, pues en virtud de que, en fin, neutralidad del Estado, que es la que debería haber, pues todas las festividades de las Fuerzas Armadas pues tienen que ver con la religión, en fin, la Iglesia Católica, pues cuando habla de la monarquía, habla de su católica majestad. Es decir, hay una indicación muy, muy sólida y se mantiene pues todo ese aparato, aparte de las aportaciones fabulosas económicas que realiza el Estado español. En fin, cuantificadas, yo creo que por lo bajo, pues son 10.000 millones de euros anuales. Uh-huh. y luego pues con otros departamentos, como todo lo que tiene que ver con el negocio de la caridad, en fin, algunas otras historias, pero la exención de impuestos de todo tipo, la ausencia de cuentas. Estamos hablando de que en España solamente hay dos organismos, dos entidades que no presentan, no tienen que justificar ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, pues todos los organismos del Estado, desde la cualquier ministerio hasta el último ayuntamiento, tienen que, en fin, o el Consejo del Poder Judicial, en fin, pues tienen que presentar ante el Tribunal de Cuentas, justificar, porque reciben, tienen que justificar sus cuentas porque reciben subvenciones o reciben aportaciones del Estado. Pues bien, las únicas entidades son la Iglesia Católica y la Casa Real. Son las únicas entidades, por así decirlo, del Estado, en fin, para estatales, como es el caso de la o semiestatal, como la Iglesia Católica, que no tienen que presentar ningún tipo de cuentas ante ese tribunal, lo cual no deja de ser, en fin, pues algo sorprendente. Sí, y una parte, perdona, que esto es porque a mí me hierve la sangre especialmente, o sea, en toda esta parte de cesión también de servicios asistenciales, si os fijáis, o sea, pues tanto los centros de menores como los centros de mayores, hospitales y así, o sea, al final es cuando las personas están más vulnerables, ¿no? Y daros cuenta que al final el poder sagrado es un poder sobre las conciencias. Entonces, se les da la oportunidad realmente de hacer este despliegue de medios en un momento en que la persona está vulnerable, pues para en un momento dado o dogmatizarle y adoctrinarle si es un menor, o en los mayores pues estamos viendo pues eso, quedarse con la herencia, con lo que sea, ¿no? O sea, realmente a mí eso me fastidia mucho porque llevamos mucha historia con eso, ¿no? De pan a cambio de credo de la Iglesia en España, pero que claro, que toda esta parte de la parte asistencial no sé cómo la verás, pero a mí es que me parece especialmente sangrante. Bueno, el negocio de las residencias, pues una parte importantísima está en poder de la Iglesia Católica. Sin ir más lejos, el célebre Padre Ángel este, que amigo de todo, de las izquierdas, de las derechas. Sí, luego le damos al sí, Padre Ángel. Sí, pero uh-huh. que quiero decir que las cifras de los números que, en fin, de lo que es residencias de mayores. Uh-huh. Pues es tremendo, y además pues sí, juegan con situación de privilegio. En algunos casos pues se hacen con fundaciones que deberían de controlar los ayuntamientos, de personas que han dejado un fondo económico para precisamente para esto, para residencias. Hay otros aspectos del sistema asistencial o de la sanidad, que está también en manos de la Iglesia, como son los centros de paliativos. Centro de paliativos, que resulta que, no sé, en otros sitios, pero en la Comunidad de Madrid son todos de la Iglesia Católica. Y bueno, pues tienen unos conciertos fabulosos, porque este tipo de plazas pues las pagan muy bien, como los grandes dependientes también están en poder de organizaciones religiosas, de San Juan de Déu, en fin, de algunas otras organizaciones o de monjas. Y luego el negocio de la sanidad, pues esa es otra, hasta el punto de que en Madrid hay una federación que se llama, de hospitales católicos. O sea que, lo exhiben como si fuera eso un dato distintivo de calidad, en fin. Iremos hablando un poquito más de todo esto. Porque yo entiendo lo que planteaba Ana en el sentido del uso espiritual, entre comillas, que se hace del abuso de la debilidad para adoctrinar, ¿no? Uh-huh. Aparte de todo lo que estamos comentando y comentaremos del tema económico. Sí, se utilizan para adoctrinar, y en el caso de personas ya muy mayores, pues pervive esa picaresca avaricia de hacerse con legados, de hacerse con herencias, en algunos casos para la propia Iglesia o alguna de sus organizaciones, órdenes religiosas, y hay en otros casos, como lo tengo denunciado y otros periodistas también, pues para uso privado. En fin, hay algunos sacerdotes que se han hecho con un patrimonio brutal, y patrimonio inmobiliario, ¿no? A base de convertirse pues en los últimos días de alguna persona en situación muy vulnerable, hacerse con un patrimonio al margen de los herederos. Sí. Esto está a la orden del día también. Sí, bueno, ha hablado de algunas instituciones y vamos a entrar en preguntarte por alguna de ellas. Cuando escribes sobre el poder económico de la Iglesia Católica en España y que posiblemente sea de los mayores en el mundo católico, que se materializa en algunas instituciones como la Compañía de Jesús y el Opus Dei. Concretamente, ¿algunas pinceladas sobre estas dos? Sí. La historia de los, en fin, de los jesuitas en España es muy conocida. Es una antigua multinacional con un poder histórico, un poder económico tremendo. Tenía pues hasta, en fin, hasta el siglo XIX y parte del XX, pues tenía compañías navieras, tenía fábricas, tenía un poder tremendo, en fin, más poderoso en algunos países de Latinoamérica, la Compañía de Jesús, que los propios estados o gobierno. En fin, eso es algo que ha ido bastante en declive, y en particular, pues la, en fin, la orden de los jesuitas, en particular durante el papado de Juan Pablo II, pues cayó en desgracia, ¿no? Y fue de alguna manera intervenida y no se ha recuperado demasiado. En fin, luego pues tampoco les ha ayudado la implicación de muchos jesuitas en los años 60, 70, 80, en lo que se llamó la teología de la liberación en Latinoamérica. De manera que la Iglesia optó hace ya muchos años por una organización como el Opus Dei, que en la época en que llega Juan Pablo II, llega con ese predecesor de corto papado, pero donde, en fin, esto está reflejado en el cine, no estoy inventando, vamos, en el cine y en la y en multitud de trabajos de investigación, todo lo que ocurrió con el Manco Ambrosiano y en fin, toda la, en fin, la quiebra de, en fin, del Instituto de Obras Sociales de la Iglesia, en fin, y todas las relaciones con sectores mafiosos, ¿no? Entonces, lo cierto es que las finanzas del Vaticano en aquella época estaban muy mal, y el Opus Dei, que tenía y tiene todavía pues un poder económico, en el caso de España pues tenía hasta un banco, ¿no? Y multitud de empresas y en fin, y tramas financieras, y un poder político bastante grande, ¿no? Desde los años 60 en que entra en el gobierno del general Franco, ¿no? Y su poder fue creciendo también en los ámbitos académicos, desde que Franco les entregase el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras instituciones académicas. De manera que el Opus Dei pues, fue tejiendo todo un poder hasta conseguir también la prelatura, su presencia privilegiada en Roma, en el Vaticano, y una, en fin, consiguió tener un poder pues muy, muy importante, o sea, porque por esa cuestión económica de que le había solventado la papeleta al Vaticano en su día, aportando cifras fabulosas con las que fincapear el temporal. Pero esto al día de hoy pues está también, no solamente en cuestión, sino que ha perdido bastante de ese poder, por así decirlo, político que tenía en el Vaticano, y también parte de poder económico, por en unos casos, pues, en fin, malas gestiones. De hecho, pues bueno, su banco pues ha desaparecido a día de hoy, el Banco Popular, y bueno, pues luego les han salido pues otros competidores, como los Quicos, en fin, algunas otras organizaciones que les han robado clientela. De manera que la situación del Opus Dei, pues yo creo que, aunque es de decadencia, pero todavía es muy, en fin, todavía mantiene bastante bastante estructura económica y todavía política, no solamente en España, sino en toda Latinoamérica. Bueno, y no podemos ningunear los tentáculos que mantiene la judicatura española, ¿no? O sea, porque te quiero decir, dirás, bueno, vale, económicamente estarán menos fuertes, políticamente pues estarán menos fuertes, pero desde luego el tema de la judicatura es terrorífica. Sí, en el caso de la judicatura, yo trabajé como funcionario en un breve periodo de tiempo en el Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Y la verdad que me pude percatar de la estructura que tenían en cuanto a toda la cuestión de preparación de jueces, de fiscales, de abogados, uh-huh, del Estado, notarios, y también una presencia nada despreciable en la jefatura del ejército. Es decir, ellos siempre en su línea de apostolado van a la conquista, a la consolidación de poder en las más altas jerarquías. Uh-huh. Es decir, el fundador, Escrivá de Balaguer, decía que no quería soldados, que quería capitanes. Y en fin, y esa, en fin, esa manera de introducirse en los grandes, en fin, en los grandes centros de decisión política, económica y también militar, también en el CNI tiene presencia, pues eso al día de hoy todavía es, y a mí me preocupa mucho esa presencia tan que todavía al día de hoy es muy, muy relevante en la judicatura. Estamos hablando que si en el en cualquier otro sector del Estado se ha producido de la transición para acá pues una acomodación a la democracia, y bueno, pues se puede encontrar incluso dentro del ejército una pluralidad de opiniones políticas parecidas al resto de la sociedad. En cambio, en la judicatura, más del 70 o el 80% son directamente, no solamente conservadores, sino, en fin, partidarios de... en fin, no me atrevo a decir que todos sean franquistas, y ese 70%, pero sí muy, muy de extrema derecha. Bueno, ahora sí os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción de Barricada, En nombre de Dios. Solo os vamos a poner 1 minuto y 40 segundos porque, claro, es demasiado interesante lo que nos está contando Isabelo como para emplear tanto tiempo en la canción. Pero os animo a escuchar los 3 minutos 43 segundos que dura, porque al final, la verdad, que tiene un gospel de lo más original y de lo más marchoso. Esa parte final, como tiene una introductoria instrumental, no os la podemos poner, pero os animo a buscarla en internet. En nombre de Dios, de Barricada. Me levanto la sotana, miro al ombligo. Qué gran placer cuando acaricio el crucifijo. Todo está a punto, Cristo Salvador. Tu siervo espera el milagro redentor. Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco. A cambio protejo lo encomendado. En la riqueza está la perdición. Por eso os libraré de la ingrata carga. Sabéis que nuestra mafia continúa invencible. Nos funciona bien el invento celestial. Sacrosanto, sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. Bueno, Isabelo, como estamos en Córdoba, es inevitable que te preguntemos sobre el caso de Cajasur, nuestro sí, pequeño sí. Banco ambrosiano a la española. Bueno, has dedicado una enorme investigación, hablas de ello en el libro. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, el caso de Cajasur saltó a los medios de comunicación a partir de que el banco de España pues interviniera esta cantidad. Lo que ocurre es que bueno, pues esta intervención que puso esto fue en 2010, pero se ha mantenido una omertá, es decir, no ha habido depuración de responsabilidades de ningún tipo en una entidad financiera que va a ser muy importante, a la que se hicieron pues aportaciones de de dinero público pues muy relevantes, como fue la entrega por parte del gobierno andaluz de en fin, la caja de ahorro provincial que había se había creado con, en fin, con dinero público por parte de la Diputación Provincial de Córdoba, y entregaron pues esa entidad al final al Fray Langostino este, al Castillejo, en fin, un tipo que no tenía, en fin, conocimientos o estudios para dirigir una entidad de esas características. Probablemente yo creo que ni un supermercado estaba capacitado para dirigir. Pero un personaje con una gran megalomanía, se rodeó de ignorantes igual que él, y en fin, pues bueno, pues fue adquiriendo, subiendo poder político. Esa caja pues tenía en fin, pues ya digo que como no ha habido una investigación a fondo, pero sí quedó acreditado la existencia pues de una serie de cuentas opacas, de fondos en paraísos fiscales, de relaciones o clientes de la mafia rusa y un largo etcétera. De manera que en fin, y todo esto pues se ha quebrado, quebró, nos ha costado mucho dinero a los contribuyentes y no ha habido depuración de responsabilidades. Y bueno, pues dieron por bueno pues todo el patrimonio que con el que se había enriquecido este personaje, dieron por bueno hasta el fin de sus días pues un sueldo de que tenía de 500.000 euros, en fin, y en fin, un montón de propiedades inmobiliarias, no solamente en Córdoba, sino en Marbella y en otros lugares. Todo eso no se vio inquietado ni él, la vivió, ni sus herederos. Bueno, y de la gestión esta, pues se ve que debieron de llegar a algún tipo de acuerdo, en fin, con la cucha, la entidad esta vasca que se ha hecho cargo de la entidad. Uh-huh. Pero ya digo que todo esto se ha depurado, vamos, no ha habido depuración ninguna y ha habido una total impunidad para conductas totalmente delictivas y que han contado con el beneplácito, en fin, o con la vista gorda de políticos de todo el arco parlamentario. Bueno, yo me remito a cualquiera que tenga curiosidad por en fin, por ver las imágenes de inauguraciones, en fin, de todo este tipo de cosas, pues este personaje, en fin, le bautizaron como Fray Langostino, pues siempre aparecía pues muy bien acompañado, en fin, en su día de la alcaldesa de Córdoba, de en fin, de políticos de la Junta, etcétera, etcétera, pues, o sea que tenía incluso pues ese personaje totalmente fantasioso, pero se hacía rodear de toda una corte, presumía de, en fin, de conocimientos, de arte, de historia, y la verdad que, y bueno, pues le aplaudían todas sus extravagancias. Y bueno, esas extravagancias pues dieron con la quiebra de una entidad y una pérdida bastante relevante. Isabel, hablando de la connivencia política, es que todavía es más flagrante porque, si me equivoco me corriges, pero yo creo que la cesión de la caja provincial la hizo el PSOE. Y fue Rosa diputación, Aguilar. La diputación, sí. Y por eso, pero que estaba el PSOE. El PSOE con Izquierda Unida. Bueno, pues más flagrante todavía. Y luego, pues, cómo no mencionar al triunvirato Rosa Aguilar, luego el promotor, que aquí pues todo el mundo le conoce como Sandokán, y Castillejo, ¿no? Que fue el triángulo perfecto, el triángulo de las Bermudas, que ahí todo el dinero que entraba, pues no se sabe dónde se iba, pero desaparecía. Entonces, realmente el tema de la izquierda en España con su sometimiento a la Iglesia es muy lamentable, ¿no? Pues sí, no solamente sometimiento a la Iglesia, sino que han contribuido y mucho, y más en el caso de Andalucía, pues a resucitar y fomentar toda una serie de, en fin, de fiestas religiosas que, en fin, yo no tengo nada contra los sentimientos religiosos de la gente, pero siempre que no me cueste dinero. Es decir, un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un gobierno no tiene por qué sufragar ningún tipo ni de cofradía, ni de manifestación religiosa, ni de sueldos de catequistas, etcétera. Bien, bueno, ahí hablaste, ha salido ya un poco de rebote el tema social de que se, lo que aparece ahora que estamos precisamente haciendo la declaración de la renta. Hemos visto, el otro día comentábamos aquí mismo en este en esta radio, comentábamos en otro programa toda la campaña publicitaria del Por Tantos que hace la Iglesia para decir que se ponga la crucecita para las casillas que le deja el 0,7% de lo que cada uno tiene que aportar. Y todo lo justifica sobre todo en su labor asistencial, aunque luego en el informe está claro, en el informe económico, que no dedica ni un 2% a lo que serían los temas asistenciales. Pero bueno, tú sí que lo explicas en varios de tus artículos en este libro, sí que hablas de esto como lo que es un negocio, ¿no? El negocio de que tú dices de negocio de la caridad. De la caridad y bueno, el negocio sanitario también, porque hablan de servicios sociales, algo has comentado antes, ¿no? Sí, tanto sí, los sí. Sanitarios como la muerte, como la caridad, ¿no? Sí. De la caridad hablamos después, si te parece, pero sí, completa sí, sí, algo sí. Más de esto de la sanidad y la muerte. Bien, en lo que es la sanidad, como decía, estamos hablando de conciertos, quizá en las comunidades autónomas que más han apostado por conciertos con la Iglesia son Madrid y Cataluña, y no estamos hablando de cualquier clase de concierto, estamos hablando de grandes hospitales financiados con dinero público y que no solamente viven de estos conciertos, sino que se lucran y que luego tienen su parte privada, pero fundamentalmente viven de estos conciertos con el Estado. Bueno, y mientras se procede al desmantelamiento de la sanidad pública en muchas comunidades autónomas, o se privilegia ese tipo de conciertos privados, y donde la gestión es pública en algunos casos o prima más lo público, pero también hay muchos recovecos, quiero decir, en gobiernos socialistas, donde tienden a la privatización de servicios. O sea, donde yo vivo, pues por ejemplo, todo el sistema de ambulancia pues, está privatizado, en fin, o sea, pero funciona, pues eso, conciertos, las ambulancias se van el escudito de oficial y tal, pero son empresas privadas y así muchos otros servicios están presentes en los hospitales. O sea que se privatizan muchos servicios, no se entregan de manera así directa en los hospitales, pero si vamos a verlo vos, resulta que los análisis también se privatizan, que tales pruebas también las derivan a lo privado, por no hablar, de los abortos que también se siguen negando, en fin, a hacer estos trabajadores públicos y bueno, pues esa es otra historia, en fin, pero bueno, de manera que hay esa tendencia general a la privatización de servicios públicos, la sanidad, y ya digo que en algunos casos conciertan federaciones con las que llegan acuerdos, que son grandes grupos, ¿no? Bueno, pues ya incluso algunos grupos de estos privados, como Quirón, que en realidad el origen también es religioso, pero bueno, a constituir un gran grupo privado de la sanidad pública, digo, de la sanidad privada, y se queja este grupo y algunos otros de situaciones de privilegio en los conciertos para la Iglesia, vamos, para la Iglesia Católica, de unos cuantos gobiernos autonómicos. Claro, es que con estas privatizaciones también se está dando la perversión de que se detrae de lo público para justificar la necesidad de lo privado. Pues es que es muy perverso. Pues sí, claro, sí, detraer fondos de lo público, claro, es que no funciona igual de bien, es que hay listas de espera, y eso como que justifica lo privado, y es que realmente nos lo estamos comiendo con patatas, y es terrorífico la que nos la están metiendo doblada, es terrible. Sí, porque asfixian determinados servicios, servicios de, en fin, de especialidades, las que sea, y claro, las listas de espera son desesperantes. Entonces, finalmente crean una situación ellos mismos, una situación, angustiosa para los pacientes, para justificar después la privatización. Eso es lo que hace. Sí, una perversión total. Bueno, Isabel, lo que tenía muchas ganas de que llegase esta pregunta, porque al final está, como si dijéramos, en el origen de que surgiera este programa, y es el Padre Ángel. Porque, para los oyentes les diré pues que justo tuve el enorme privilegio de coincidir con Isabel hace poco, y justo pues le comenté pues que al Padre Ángel Rosa Aguilar, de la cual también hemos hablado, pues que le acaba de dar un premio. Y entonces pues así surgió el tema de tu libro. ¿Qué nos puedes contar del Padre Ángel, Isabelo? Bueno, de su biografía, pues es muy peculiar. Es un personaje que empieza de capellán de la Falange, gente de juventudes. Nunca ha tenido ni ha querido tener una parroquia como cura. Entonces ahí le surge, pues al parecer, esa vocación social que él dice que le viene de su tierra de origen, es asturiano, de zona minera y de Mieres. Y dice que, bueno, que de ahí le viene su conciencia social. Y esa conciencia social, pues es la que le llega a acercarse al pardo. Llega a hacer amistad con Carmen Polo de Franco, con la mujer de Carrero Blanco. En definitiva, pues llega a tener acceso directo al pardo. Hay fotos del ABC de la época, donde siempre aparece con una excursión de niños que los recibe el caudillo, esas cosas. Y esos son los comienzos. Luego va construyendo pues un pequeño y luego ya gran imperio relacionado con la atención a jóvenes. Por ejemplo, al día de hoy pues tienen, no sé, no tengo las cifras actualizadas, pero se lleva bastante tajada de lo que son los pisos asistidos de menores. Bueno, todo esto es dinero público también, funciona mediante conciertos. Y eso es una parte del gran montaje empresarial que tiene este individuo. Luego, lo más folclórico, pues es la iglesia esta de la calle Hortaleza, la iglesia de los pobres, en fin, la mantienen abierta día y noche, en fin, y bueno, pues por ahí pasa gente a por un bocadillo y no tiene otra historia, pero este siempre cercano a los poderosos. En fin, pues en su día pues era también amigo de Juan Carlos y de Sofía, ahora es amigo de los actuales reyes también, trata de hacerse amigo de todos los políticos, de izquierdas, de derechas, en fin, se hizo amigo de Pablo Iglesias también, en fin, y bueno, pues goza de un predicamento que no se compadece con lo que es su actuación empresarial. Él controla, tiene unas 120 residencias de ancianos. Es decir, dentro incluso de esa federación que hay de la Iglesia Católica, pues probablemente es el que lidera por la orden religiosa, que lo suyo es una ONG en realidad, Mensajeros de la Paz, es el rey del mambo ahí, en ese ámbito dentro de la Iglesia Católica, porque él se mantiene muy, aunque se pone corbata roja y se rodea a veces de políticos de izquierdas y tal, pero él se mantiene dentro de la ortodoxia, de la jerarquía católica, y bueno, pues está dentro de esa federación de, y de residencias, ¿no?, de mayores. Y del teléfono que... dorado nos, nos puedes contar algo, porque bueno, a mí por lo que me consta, o sea, Telefónica, como si dijéramos, le cede el uso, que no le cuesta, y luego encima a través del teléfono dorado, no solo se ha hecho con herencia, sino que ha pedido directamente el voto descaradamente, el uso este torticero que hace de su supuesto maravilloso teléfono dorado, que no sé si has ahondado en eso o no. Pues el teléfono dorado no es, vamos, no exactamente, o sea, me he metido en todo lo que es el complejo tinglado que tiene organizado, libre de impuestos, y la manera con la que ha aterrizado en fundaciones que, bueno, pues aquí en Castilla-La Mancha, pues ha entrado, pues, en fin, además con el beneplácito y también con la amistad de Emiliano García Page, el presidente de aquí de Castilla-La Mancha. Ya digo que él en esto es, en fin, se relaciona con todo tipo de, le da lo mismo, izquierdas que derechas, en fin, pero a mayor gloria suya, ¿no? Y ya digo que hay veces que aterriza su organización en fundaciones que son legados de gente que ha muerto sin descendencia y que ha dejado establecido pues un legado, un capital para financiar una residencia. Y finalmente, pues bajo el concierto que sea, se le entregan estas residencias y que son sustanciosos impuestos. Sí. Donde tiene una parte que funciona con conciertos y otra parte con privados. Cuando surgió el problema del COVID, algunas de las residencias del Padre Ángel saltaron a medios de comunicación porque eran las que, en fin, estaban en unas condiciones más deplorables, con los ancianos totalmente abandonados, unas infraestructuras totalmente obsoletas, cayéndose, en fin, tabiques, los sanitarios, vamos, los cuartos de baño, bueno, colapsados, en fin, bueno. Una de las cosas que insiste mucho es en el ahorro, ¿no?, en estos centros que controla, el ahorro de papel higiénico, el ahorro de, en fin, de dotis, ese tipo de miseria. Y bueno, pues sigue teniendo un gran predicamento la clase política en general, como digo, y bueno, pues no sé qué más podemos hacer. Bueno, hay un tema del que hemos comentado un poco de pasada, que es sobre la educación, todo el tinglado de educación, pero como este tema tú hablas, también te refieres en algunos artículos dentro de tu libro, sí. Pero como hay, esto lo hemos trabajado en otros programas ya bastante en este de esto, y andamos de tiempo un poco más justo. Sí. Yo creo que lo dejamos de momento, pero también eso supone un sí. Negocio de los más brillantes, y además de lo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el país, la mentalización, el dogmatismo y el adoctrinamiento que se está influyendo a partir de ahí. Por eso es uno de los grandes poderes que tú marcas de la Iglesia en este país. Y para terminar un poco, te quería hacer la pregunta que tú haces en tu libro también. ¿Por qué quienes no somos católicos mantenemos con nuestros impuestos unas enseñanzas confesionales y unos clérigos que atentan domingo a domingo contra la racionalidad y la modernidad y que llevan la batuta de la oposición al gobierno de la nación española? Bueno, hay que preguntárselo a quienes gobiernan y a quienes no han sido capaces de derogar, en fin, porque todo, cuando tímidamente alguien de la oposición pues cuestiona este estado de cosas, pues el gobierno de turno, sea del Partido Popular, sea del Partido Socialista, dice que bueno, que nos obligan tratados internacionales. Bueno, tratados internacionales, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Suerte de concordato, acuerdos que se firmaron de manera secreta entre 1978 y 1979 y que no se atreven a derogarlo. Pero incluso esos acuerdos no justifican las inmatriculaciones, no justifican las fabulosas subvenciones o aportaciones que se hacen para las catedrales, para todos los monumentos privados, porque así funcionan, desde la mezquita de Córdoba hasta la catedral de Toledo, sino cualquier, en fin, que las multinacionales a las catedrales, en fin, eso fue pagado precisamente por una señora que ha salido diputada por Córdoba unos cuantos años. Bueno, fue pagado mientras por el Estado, Carmen Calvo, cuando era ministra de Cultura. De manera que, entonces, bueno, yo no sé por qué el Partido Socialista tiene esta posición tan entreguista, ¿no?, a la Iglesia Católica, no solamente en la cuestión educativa, sino en esas fabulosas aportaciones, siendo además que la Iglesia Católica, y no hay nada más que escuchar a cualquier, antes de ayer estaba leyendo por ahí una entrevista al obispo de Oviedo, un tal San, que además es el auspiciador, el presidente, en fin, de una de estas organizaciones educativas de extrema derecha, Servanda Studio, bueno, pues unas barbaridades contra el gobierno, como, no sé, es cosa desde el punto de vista de la razón no se entiende, estar subvencionando de esa manera tremenda a una organización político-religiosa como la Iglesia Católica, que en fin, que está todos los días machacando y insultando y diciendo unas barbaridades, llamando poco menos que a la subversión, ¿no?, contra el gobierno. Uh-huh. Era que no por mucho que le doy vueltas a la cabeza, no lo acabo. No acabamos de entenderlo, desde luego, por ninguna parte. Yo, solamente brevemente, pero por hacer... Es que a veces cuando extrapolamos lo vemos más claro. O sea, el otro día le veía a Guillermo Fraser, pues en Estados Unidos, ¿no?, dando una explicación de un poco lo atado de manos que está ahora Biden, pues porque está la juventud rebelándose contra el genocidio de Israel y está él que sigue apoyando a Israel, ¿no? Entonces él, como para dar una explicación, lo que decía, ¿no?, que cada año 3.000 millones de dólares de las arcas públicas de Estados Unidos van al sionismo. Y entonces luego, con ese dinero, claro, estamos alimentando a la bestia, pues se dirigen en lobbies o grupos de presión, pues para tomar los medios de comunicación, para comprar las campañas, para todo. Y entonces, claro, ¿así quién avanza? Pues si lo extrapolamos a España, estamos hablando de más de 12.000 millones de euros al año. Entonces, sí. Es que realmente, con esa cantidad ingente de dinero que les estamos dando, pues claro, es que así como vamos a avanzar, claro, ese dinero ellos lo emplean para someternos a sus dogmas, que recordemos que son anticientíficos, misóginos, homófobos, transfobos y encima mágico-milagreros. O sea, y es que, claro, así como vamos a avanzar, a progresar. Es terrible, o sea, no sé, yo os digo un poco porque a veces viendo lo de Estados Unidos, pues luego lo extrapolas aquí y dices, pues es que aquí, fíjate cómo estamos. Pues yo creo que ni por esas, yo creo que consiguen que la sociedad siga su ritmo, su autodeterminación en definitiva. Todo esto es real. Es real también el poder que tienen en la educación. En algunos casos, estamos hablando que mientras, incluso en Italia, más del 90% de la enseñanza es pública, en Italia, que pudiera parecer que es un país católico, uh-huh. Bueno, pues aquí hay comunidades autónomas o ciudades, o grandes ciudades, estamos hablando ya de un 50% de control de la educación por parte de la Iglesia Católica. Pues, bueno, pues a pesar de eso, la dejación de seguimiento de su precepto, más allá de lo folclórico. Yo vivo en un pueblo y, bueno, pues sí, la gente, bueno, cuando es el día del patrón, esas cosas, bueno, gente que habitualmente no va a misa, pues incluso va ese día, en fin, producirse por lo que sea. pero en lo que es su vida cotidiana no tiene ninguna influencia para nada la Iglesia. Cada cual en este país hace su vida al margen de los preceptos católicos, cada cual vive con quien le da la gana, sin atenerse a si vive en concubinato, en estas zarandajas que suelta la Iglesia, o las personas homosexuales pues hacen lo que les da la gana sin tener en cuenta las zarandajas o los pecados, en fin, todo ese tipo de historias. O sea, a pesar de eso, yo soy optimista, ¿sabes? muy bien, hay remedio, di que sí. Bueno, pues nada, sí, y de hecho yo creo que para eso estamos, para estar hablando con la sociedad y con la gente para que vaya pensando un poquito que no se corresponde la vida y lo que cada uno tiene con este poder y estas cosas que tenemos ahí por encima que no sabemos por qué se mantienen. Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por dedicarnos este rato y nada, en otra nos vemos. Eso, Isabel, ya sabes que siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, de verdad. No. A vuestra y muchas gracias por el trabajo que hacéis, ¿eh? Y bueno, pues un fuerte abrazo, beso. Muy bien. Hasta luego. Seguimos en la lucha. Nos vemos. Seguimos. Hasta pronto. Hasta pronto. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, en junio y comienzos de julio se realizan las matrículas en los centros educativos. Europa Laica lanza junto con colectivos pedagógicos, sindicales, asociaciones de madres y padres o de estudiantes, incluso con el apoyo de algunos partidos políticos, una campaña por una escuela laica, la religión en los templos. Por el derecho de la infancia a su libertad de conciencia, para garantizar una formación integral, científica y crítica, basada en los derechos humanos. No matricules a tus hijos e hijas en ninguna religión. Y el día 4 de junio terminamos el curso en cuanto a actos públicos, de charla y demás de Córdoba Laica, con una conferencia del que fue presidente de Europa Laica durante mucho tiempo, también presidente de la Confederación de Padres y Madres del Estado, también miembro durante mucho tiempo del Consejo Estatal de Educación. Nos referimos a Francisco Delgado, que nos va a hablar nada menos que de algo que tiene que ver con lo último que comentábamos en la entrevista. Laicismo y política. Será como en otras ocasiones en la Biblioteca Viva de Andalucía el próximo día 4 de junio a las 19 horas. Esperamos por allí. Bueno, y antes de despedirnos, pues recomendaros como siempre nuestras dos webs favoritas, laicismo.org, porque ahí vais a poder ver en todo lo que estamos y vais a poder ponernos en contacto con nosotros, e incluso afiliaros, que la verdad que nos vendría muy bien. Y por otro lado, si queréis distendiros, pero también desarrollar un poco el pensamiento crítico, os recomiendo gobalart.com, gobal con V, acordaros, gobalart.com o en Instagram, gobalart. Bueno, pues nos escuchamos en 15 días. Un abrazo enorme. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo. I really